Basta de sonceras y se sumó a nuestra mesa el señor Marcelo Esperanza, nuestro hombre experto en lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? A todo el equipo y por supuesto a la audiencia, ¿no? Bien, con muchas novedades respecto de lo que ocurre acá en la ciudad de Buenos Aires. A mí me gusta hablar más de la ciudad de Buenos Aires que de la capital federal, ¿no? Porque creo que, bueno, capital es algo que tiene que ver con lo administrativo, ¿no? Con una instancia organizativa, administrativa. En cambio, lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, digamos, trasciende lo puramente institucional, aunque está atravesado por lo institucional, y desde este punto de vista nos enfocamos mucho en el tema de gestión, porque obviamente es quien ordena, administra, gestiona la redundancia, los destinos del gobierno del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí vamos. Como te decía, muchas novedades, digamos, no son agradables. Desde que está Macri nunca son agradables. Nunca son agradables, no, realmente muy pocas cosas podemos rescatar de este gobierno. Ya cuando lleguemos a los dos años vamos a hacer un balance global, sobre estos dos años de gestión macrista. Bueno, el jueves pasado a las 2 de la mañana en San Cristóbal, debajo de la autopista Pasco y la autopista, creo que es la 25 de mayo, ¿no? Sí. Hubo un procedimiento a cargo de la USEP. Cayeron tres camionetas Pathfinder, una Kangoo y un camión de basura para desalojar a la gente en situación de calle que vive debajo de la autopista. A esa altura de Pascua, en San Cristóbal, hay mucha gente durmiendo a la intemperie. Bueno, estos muchachos eran 12, 6 de ellos estaban identificados, otros no. Y ahí hay un compañero, un gran vecino solidario, que es Miguel Varela. Tiene un emprendimiento, una asociación civil que se llama Manos Emprendedoras, que a través de la cual ayuda a los chicos de la calle, los chicos les brinda talleres de oficio, todo tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, escuchó cerca, ya te digo, a las 2 de la mañana que, bueno, frenaban, empezaron los gritos. Estos muchachos no tuvieron mejor idea que a las 2 de la mañana, el procedimiento, o sea, al estilo de la dictadura, ¿no? Es ilegal, porque te voy a buscar a las 2 de la mañana cuando estás además en bolas es ilegal, durmiendo. O sea, que hay normas de la Ciudad de Buenos Aires que dicen que no se puede hacer procedimientos nocturnos, ¿no? Y que incluso cuando se hacen procedimientos tiene que ir personal médico y trabajadores sociales. Bueno, la cuestión que acá ocurrió, hubo violencia. O sea, los demócratas del gobierno PRO están haciendo esto. Sí, a través de USEP es una, muchas veces lo hemos dicho, son 28 personas, muchas de ellas son realmente pesados, en serio. Y el otro día estaba a cargo del operativo Luis, el Tano Luis, que es el barra de San Lorenzo, Luis Saboyardo, y Miguel tuvo, digamos, la feliz idea de, no solamente fotografiarlo a él y a todo el grupo que hizo ese operativo, sino también a las camionetas, las chapas de las camionetas, o sea, de los vehículos con los que se movilizaban. Esto, bueno, ya supongo que va a tomar estado, se hizo la denuncia policial, obviamente un juzgado va a tomar el tema, porque ya son varios los desmanes que, la violencia contra indigentes, contra gente de alta vulnerabilidad social, que aplican estos muchachos de la USEP, que realmente, de trabajadores municipales, porque forman parte de la planta permanente del gobierno de la ciudad, no tienen nada, ¿no? Al contrario, realmente parece un cuerpo extraño. Un cuerpo para policía, no tenemos por qué aplicar ningún tipo de eufemismo. Extraño. O sea, son una patota para policía, son un grupo de tareas que hacen trabajo sucio en horarios nocturnos. Pronto seguramente van a pasar con las topadoras por los asentamientos. Van a empezar a juntar causas, ya están empezando a juntar causas judiciales, pedido de informe, para terminar con este tema de usted, porque hay otros también muy importantes. Le pegaron a una mujer embarazada, que vivía en una casilla, la quisieron sacar de la casilla, la mujer atinó a defenderse como pudo, agarró su colchón y le pegaron una trompada en la boca. Esa fue, digamos, la respuesta de estos valientes, muchachos de la UCEP. Así que eso, digamos, es todo y es una forma de decir esto, es todo, ¿no? Esto recién empieza. Evidentemente, bueno, esto evidencia la desproporción de la represión que se quiere aplicar en Capital, que también tiene que ver con lo que anunció el ministro Guillermo Montenegro, el ministro de Seguridad, acerca de los piquetes, ¿no? Que habíamos adelantado también desde este programa un informe de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, junto con otras organizaciones, cómo iban a estar conformada la Policía Federal. Y bueno, esta división antipiquete sería la Dirección de Orden Urbano, ¿no? Son 300 policías que están, digamos, están siendo entrenados para desalojar, a la gente, a los manifestantes, a los vendedores que viven de la subsistencia con la venta callejera. Y por supuesto a todo tipo de protesta, de asamblea, de corte de calles, ya lo he hecho explícito ya. Habría que recordarlo. Montenegro, no necesitaba que lo hiciera explícito, desde ya que los compañeros del campo popular lo sabíamos, y no ha hecho más que explicitar una de las hipótesis de conflicto, como se lo llama así en términos militares, que tiene el gobierno de la ciudad, que es, obviamente, sería como una doctrina de la seguridad interior remozada. Uh-huh. O sea, el enemigo está dentro, no está afuera, está dentro, y son los pobres, son los desarraigados, los marginales. Era una actitud absolutamente provocadora, ¿no? Es una provocación, sí. La de Macri. Esto atenta contra la democracia, sin lugar a duda. Y vos fijate que cómo va contra el mensaje del gobierno, que habla de la inclusión social, y él lo que está haciendo, es esta expulsar gestión, a la pobreza. Es expulsar, digamos, a los que ya están expulsados, de alguna forma, del sistema, de producción capitalista. Bueno, es empujarlos aún más. Es expulsarlo de la ciudad. Es expulsarlo de la ciudad. Es más o menos lo que hizo Bussi en Tucumán, que agarró a los pobres, a los mendigos. Se los llevó a la frontera. Se los llevó a la frontera con Catamarca y dijo, me saqué los pobres de encima. Es decir, esto sería, ni más ni menos que la filosofía que guía a este gobierno, a esta gestión, ¿no? Después, otro tema creo que también es importante, bueno, el procesamiento, como había adelantado el fiscal Alberto Nisman, ¿no? Eso lo habíamos charlado, y era lo que más o menos se veía venir en el tema. Claro, sí, bueno, ya fue procesado por encubrimiento en el atentado a la AMIA, y ahora se descubrió que... Digamos el nombre del personaje, del señor Fino Palacios. Jorge Alberto Palacios, conocido como Fino Palacios, procesado por encubrimiento junto con Menos. Sí, claro, otro personaje más, ¿no? También nos enteramos de que querían involucrar a Sergio Burstein, dirigente de Familias y Amigos de la Víctima de la AMIA, en una causa por contrabando y homicidio en Misiones, ¿no? Y esto estuvo a cargo de un abogado que fue policía federal, no casualmente en la época de Palacios, que se llama Ciro James, de la Superintendencia de Investigación, y que aparentemente revistaría en asuntos jurídicos de la Policía Metropolitana. Un dato no menor, ¿no? Es un oficial de cuarta categoría de inteligencia de la Policía Federal. O sea, ustedes o el público, tengan en cuenta que hay muchos personajes que están ligados al tema de la inteligencia, del espionaje, ¿no? Este hombre lo que hizo fue grabar más de 400 cassettes de conversaciones de Burstein. tener relación con el Finoprene, porque Burstein es el que, digamos, está, bueno, mirá, dice víctima de la AMIA. Quizá la intención fue, digamos, saber cuáles eran los movimientos, los próximos movimientos de Burstein, digamos, con sus... a veces se escuchan, después se editan, se arman, palabra por palabra. No, es simplemente el hecho de adelantarse a lo que puede, digamos, llegar a ser, digamos, él, digamos, Burstein, en su lucha, adelantarse, conocer datos para anticipar, impugnar, por ejemplo, impugnar al fiscal Nisman o al juez que lleva la causa, ¿no? Que es el juez, si no me equivoco, Lijó, creo que es el Lijó, ¿no? Realmente en este momento no lo tengo presente. También, digamos, esta es una digamos, decíamos que eran todas Martina, ¿no? Son buenas, digamos, esto de que Palacio sea procesado. Daniel Pastor, que es a quien se le encomendó la formación de la Academia Policial, que nunca asumió, desde mayo está nombrado, pero nunca asumió, renunció, y fue reemplazado por Virginia Gamba, que es de la misma línea. O sea, son abogados pro, digamos, procesistas, pro-procesistas, claro, ¿no? Pro y procesistas es lo mismo. Claro, es decir, son pro. Y, por eso se llaman pro, claro. No dicen proceso, no, porque dicen sería pro, demasiada, claro, la falta de sería respeto. Sería demasiado obvio, ¿no? Pero este abogado, Daniel Pastor, defendía la no, digamos, o sea, que no hubiera, que los delitos de lesa humanidad no fueran imprescriptibles. O sea, para él no tiene que existir, digamos, imprescriptibilidad. O sea, está en contra de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En contra de toda la jurisprudencia internacional. De toda la jurisprudencia internacional, estaba en contra. Firmado por el Estado argentino. Sí, sí. La doctora Virginia Gamba, que lo sucede, digamos, tiene la misma línea, digamos, ideológicamente está dentro de la misma línea, se especializa en temas estratégicos, Y, bueno, esto también se relaciona con el descubrimiento que, digamos, tenemos muy pocos datos, esto lo investigó la gente de Sur, de Miradas al Sur, que hay una unidad de inteligencia que está operando en el Hotel Savoy, en el quinto, en el cuarto piso, con con los objetivos de... resulta que el tema es así. En el quinto piso del Hotel Savoy se estaban reuniendo de Narváez junto con, digamos, referentes de los medios de comunicación, ¿no? Políticos, digamos. Hablando del canal de Narváez. Claro, entonces dijeron, bueno, vamos a montar una oficina de una unidad de inteligencia para barrer, digamos, de que, digamos, el espionaje electrónico, micrófonos, sensores y todo lo demás. Ahora bien, digamos, eso se puede llegar a justificar, ¿no? Con un permiso y demás. Esto está a cargo del ex jefe de la CIDE, Miguel Ángel Toma, y el jefe operativo es el ex comisario Sablich, que también, digamos, formó parte de la Policía Federal hasta el año 2004, creo, más o menos para la misma época que, digamos, fue eyectado Jorge Fino Palacios de la Policía Federal. Aparentemente los objetivos de ellos son, bueno, esto de ver qué está pasando con la ley de servicios audiovisuales, ¿no? O sea, espiar legisladores oficialistas, a funcionarios del gobierno. También estaban haciendo inteligencia sobre el CEO, ¿no? El Sherman, bueno, es una abreviatura que, digamos, sería como un gerente general de Aeropuertos Argentina 2000, no sé por qué cuestión, cuestiones comerciales, incidir sobre el caso Escanca, ¿no? Para poder para perjudicar a Julio Devido. También, digamos, investigar, reunir información sobre el juez federal Federico Fallonato Márquez, por la causa de la efedrina, que lo tiene, claro, como, digamos, uno, o sea, de los principales sospechosos falta Micheletti, Narváez. Falta Micheletti. Y además involucrar involucrar, que cosa que hizo, a Burstein en el caso de homicidio y piratería del asfalto, como se lo quiso involucrar. ¿Sabe cómo se lo quiso involucrar a Burstein? Por una, digamos, denuncia de la Superintendencia de Seguridad Federal de este hombre, Ciro James. Uh-huh. Digamos, se presentó ante un juez provincial de Misiones diciendo que Burstein estaba implicado, y a partir de ahí ese juez provincial ordenó, digamos, la... digamos, el espionaje, digamos, estas escuchas telefónicas, que, digamos, viendo un juez, no son ilegales, porque la justicia está facultada para hacer este tipo de espionaje. Ahora, resulta que este juez provincial es un juez bancado por Ramón Puerta. No sé si esto les dice algo. Hijos, nietos y bisnietos hay en todas partes, ¿no? Es, digamos, no falta nadie. Va cerrando la cosa, ¿no? Toma, responde a Duhalde. La gente del macrismo también está interesada en estos temas de... Aparentemente están operando para Guillermo Montenegro, esta unidad de inteligencia, que por supuesto es absolutamente ilegal, y si realmente, digamos, se comprueba toda esta investigación que hicieron los periodistas de Miradas al Sur, creo que la van a pasar bastante mal, ¿no? Porque no es cosa de, digamos, esto que parece así dicho algo quizás trivial, no, es un tema muy, muy, muy sensible. Acá estamos hablando de la vida de las personas, del honor, de la integridad, de datos, digamos, que tienen que ver con decisiones políticas estratégicas, o a lo mejor no tan estratégicas, pero que son importantes, ¿eh? Esto de espiar a diputados oficialistas, a funcionarios, a empresarios, a, digamos, a todos los que caen, digamos, bajo la ruta, además desde un aparato completamente, digamos, que no es el Estado, ¿no? Es una cosa paraestatal, digamos, sí, alta sofisticación, que, bueno, uno puede imaginar de dónde viene, ¿no? Este aparataje, todo este sistema de espionaje que se está montando. Lo habíamos charlado, perdón, la vez pasada con los periodistas de La Tribu, que habían tenido algún tipo de amenaza ahí en el sitio web de ellos, y la pregunta te la hago a vos, aunque vos sos un viejo militante, tenés ya tus años de militancia y sabés cómo son estos temas, si pensás que, o temés, digamos, algún tipo de represalia por abordar y laburar e investigar estos temas. Y mirá, siempre, sí, por supuesto, no miedo, pero sí... digamos, sé que puede existir la posibilidad de una represalia, pues son temas donde se maneja información sensible. No obstante, hay una red de compañeros, ¿ah? Dentro del gobierno de la ciudad, trabajadores, médicos, docentes, guarda, vecinos. Guarda que empieza la casa de brujas. No, bueno, pero están dispersos los compañeros, están dispersos, ¿verdad? Y son nuestros ojos y nuestros oídos, ¿no? Uh-huh. Médicos, ordenanzas, docentes, enfermeras, técnicos, trabajadores de distintas reparticiones, son más de 800 las reparticiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Imagínate que el control, digamos, es más de los empleados, de los trabajadores del gobierno de la ciudad, que de los, digamos, sobre los jefes, que de los jefes sobre ellos. Son muchas reparticiones, son más de 115.000 trabajadores, ¿no? Y además los vecinos que están atentos, están mirando y escuchan y se levantan a la madrugada y ven que en determinadas casas se introducen, digamos, gente... que no son precisamente desocupados o ocupantes de casas, conocen, digamos, algunos tejes y manejes de las autoridades con algunas personas del barrio, ¿no? Cosas ilegales. Y además están las organizaciones sociales, y además está la logia patriótica Manuel Dorrego, que es una logia cívico-militar integrada por oficiales de las Fuerzas Armadas y civiles, que también, digamos, de alguna forma me están cuidando las espaldas. Así que digo, señores, digamos, y además por supuesto la justicia, ¿no? Realmente sí piensan que me van a amedrentar con algún tipo de medida, les digo que tengan cuidado. Vamos a leer algunos mensajitos. Muro, tu programa basta de Macri. Propongo la campaña. Nada, y hace un chiste. Nos dice el bostero ignorante. Que no sabemos si es bostero realmente, porque es raro que un bostero sea ignorante. ¿Pero firma bostero ignorante? Así nos firma. Dice bostero ignorante a nosotros. No sé. Después de lo que ocurrió el domingo, aparte la patriada que hizo nuestro equipo de fútbol. Sí, también la patriada que hizo San Lorenzo. No, ni hablar. ¿Cómo está el tema del descenso, del promedio? ¿Les da a los muchachos? Sí. No sé, vienen bravos, porque el año pasado tuvieron con problemas también, ¿no? El taco del logro Fabiani al final es una perlita. Lástima que el arquero la atajó y se perdió el 2-1 y después terminaron perdiendo, pero bien. Lloren, chicos, lloren. La gente de Capital Federal hace vista gorda a la cuestión social. Creen que pobres son autóctonos de Gran Buenos Aires. Solo ven rejas en las plazas y baldosas nuevas. Diego de Fiorito. Un viejo, ya un viejo oyente de la radio y de este programa. Marcelo, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y quería agregar solamente un dato que quedó pendiente de la semana pasada. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que había en la estructura de la Policía Metropolitana había un funcionario que estuvo infiltrado en la JUP Derecho, sí. La JUP del año 75, 76, se infiltró en la JUP de la Juventud Universitaria Peronista, de la Facultad de Derecho de la UBA? Bueno, ese funcionario es Miguel Maceo, que está a cargo de asuntos internos dentro de la unidad de auditoría de la Policía Metropolitana, y se hacía llamar Macho Pinto. Macho con doble C, Macho Pinto. Ese era el alias con el cual él se infiltraba, era agente de la Superintendencia de Seguridad Federal durante la dictadura, y así fue como se infiltró en la JUP, y ahora es funcionario del gobierno de Macri. Sí, sí, por supuesto, el gobierno de Macri es el proceso. Dicho esto, vamos a escuchar el timita musical que habrá ahí.